stops when everything is done. Te da gusto empezar un programa de radio. Sí, señor. Michael Nesmith. Bienvenidos. Bienvenidos a, y bienvenidas al programa, al podcast número 210 de Rutas Enemigas. Como siempre, nos podéis encontrar en nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, en el canal de Spreaker, el show de Rutas Enemigas, en archive.org y en Radio Pra, en Nava, Asturias. Todos los las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Pues ahí estaba, como he dicho antes, Michael Nesmith. Programa número 210. Hoy, aparte de temazos como este y de otros clásicos antiguos y modernos, pues disfrutaremos de la presencia aquí en Rutas Enemigas de Mario Jarvide, que vendrá a presentarnos su libro Directos al Rock and Roll, y también gozaremos de la sección microrelatera, a que suenan los sueños que ya iniciamos hace pues unos días. Michael Nesmith sonaba, como he dicho, ya dos veces, esta es la tercera, me repito bastante, ya sabéis. Y el tema de este antiguo miembro de los Monkees se llama The Crippled Lion. Michael Nesmith en este disco, Magnetic South, empezamos. Magnetic South, Sur Magnético, su segundo disco solitario del 70, editado por RCA Records. Está acompañado, Michael Nesmith, por su banda, The First National Band. Como he dicho, miembro de los Monkees, y esto se nota en este disco, que es el segundo solitario, pero el primero ya fuera de la disciplina del grupo de Monkees. Se nota, decía, porque estos cortes, estos temas, cinco de ellos fueron grabados ya por los Monkees anteriormente. La mayoría de esos temas no vieron la luz y este está incluido, The Crippled Lion. La versión de los Monkees es eso, guapa, guapísima, claro, la canción es cojonudísima, como va a ser mala, ¿sabes? Pero esta está todavía más pulidita y esta es mucho mejor la que hizo el solitario Michael Nesmith. Pues aquí Nesmith, después de los Monkees, se calza las botas, funda la First National Band y se viste con ropajes de cowboy especial, así en plan rollo Flying Burrito Brothers, para afiliarse a un country rock que nos deja temazos como este que hemos escuchado de Crippled Lion. Para que luego digan que los Monkees eran una cuadrilla de marionetas a cargo de un estudio. Pues no, no lo fueron ni cuando supuestamente eran marionetas. O sea, ya ahí tenían talento para exportar. Y cuando se rebelaron contra el estudio y se pusieron a tocar por su cuenta, ya demostraron la categoría que tenía. Y él, Michael Nesmith, es de los que más talento tenían de todos ellos. Ahí lo dejamos. Un clásico antiguo, ¿no? Y ahora vamos por un superclase, ¿no? Después de este Michael Nesmith, Bob Dylan. El tema que vamos a escuchar se llama Mixed Up Confusion y formaba parte de, vamos, era el primer single de Dylan, el primer single de Dylan que salió con Columbia en el año 62, con Corrina en la cabeza, y una canción que luego no fue incluida en ningún álbum hasta que apareció en la box set Biograph del año 85. Supongo que no entró en ningún álbum de su primera época porque es un tema eléctrico frente a la producción principal que en aquella época que facturaba Dylan, que era principalmente acústica. Supongo que si hubiese salido más tarde, pues hubiera entrado en alguno de los discos ya posteriores donde Dylan se electrifica, pero no fue el caso. Supongo yo que lo que pedía el público, lo que demandaba su público folky, pues no era electricidad, y no, Dylan no le dio más importancia a este tema. Ni Dylan ni casi nadie, yo incluido, porque es un tema que está ahí como oculto hasta que de repente ves el documental de Martin Scorsese, No Direction Home, por tercera vez y dices, joder, qué canción más espectacular. Y en ese momento dices, ¿por qué no hubiera, qué hubiera pasado si Dylan directamente se hubiera dedicado a la electricidad, a su lado más, a su vertiente eléctrica, que luego es la que ha quedado al fin y al cabo? Pues no lo sabemos, pero la verdad es que yo prefiero su lado más enchufado, ¿no? Bueno, dejemos de hablar, vamos a escuchar a Dylan, vamos a escuchar a este Mixed Up Confusion. Es un tema real, de cuidado. I got mixed up confusion, man, and it's a-killing me. There's just too many people, and they're all too hard to please. Well, my hat's in my hand, babe, I'm walking down the line. And I'm looking for a woman whose head's mixed up like mine. Yeah, my head's full of questions. My temperature's running fast. But I'm looking for some answers that I don't know who to ask. But I'm walking and wondering, my poor feet don't ever stop. Seeing my reflection, I'm hung over, hung down, hung up. Ahí estaba ese Dylan más electrificado, con esos instrumentos eléctricos, con banda, no tan austero como solía ser en sus comienzos, ¿no? Yo me quedo con este lado de la producción de Dylan, la más rockera, ¿no? Podríamos decir. Aunque bueno, esto es folk más aceleradillo, más ruidoso, pero bueno. Dylan, ahí estaba. Un debate eterno, ¿no? Entre esas dos vertientes del genio de Minnesota, de Duluth. Bueno, y de Dylan un clásico eterno a Jeff Tweedy. Podríamos decir, es una cosa que comento yo de vez en cuando con algún otro amigo. Si Wilco, bueno, Jeff Tweedy y su banda Wilco, pues son el máximo exponente del rock del año 2000, ¿no? Del nuevo milenio. Y la verdad es que puede que sí, que sea la más importante banda de lo que llevamos de siglo. Puede ser, la verdad. Puede ser porque su producción, sus 9 álbumes anteriores a este último que ha sacado hace escasamente unos días, un mes, pues lo sitúan a la altura de los mejores. Este último álbum, el 10º, es Milko, que salió en septiembre, pues está de vicio, la verdad es que es muy bueno, para mí me parece bastante, bastante, bastante bueno. No llega a niveles de Vainglory, por ejemplo, pero joder, está muy bien, está muy, muy, muy bien. Y vamos a poner una de las canciones que sirvieron de adelanto al disco. Podríamos decir la cara más amable de Wilco, ¿no? No la tan experimental, la más country, la más folky, la más americana, no sé. Ponle cada uno que le ponga el término que sea. Canciones redondas, perfectas prácticamente, diría yo, las que hace Wilco cuando se pone así, en este plan. Un disco es Wilco, pues con una portada de dibujante John Cornella, súper llamativa en su estilo. La verdad es que es una cosa antes chocante y agradable ver las portadas de este hombre. Yo qué sé, vamos a poner la canción. Se llama If I Ever Was a Child, de Jeff Tweedy y su banda de Chicago, Wilco. El presente del rock and roll. El futuro no lo sé. Supongo yo que ya estarán en su fase descendente y no creo yo que nos vuelvan a sorprender con discos como Yankee Hotel Foxtrot o demás. Pero bueno, la verdad es que podríamos decir que es la banda del milenio. Podría ser. Tiene papeletas. Vamos a escuchar la canción, vamos a escuchar a Wilco, vamos a escuchar este último disco, es Milko, If I Ever Was a Child. Been alone long enough to know if I ever was a child. I was tied up like a boat on a button like a coat, set free for a while I jumped to jolt my clumsy blood. Thank you. fate. I hunt for the kind of pain I can't take. I never was alone long enough to know if I ever was a child. Menuda delicia, qué temazo, sí señor. If I Ever Was a Child, del último disco de Wilco, es Milko, con portada de Joan Cornella, fantástica portada. Y de esta novedad, ya sabéis que yo siempre voy con retraso, pues ahora el retraso se profundiza y voy a poner una novedad viejuna, podríamos decir, ya que el disco data de abril de este año. Un disco que ya hemos puesto por aquí, hemos puesto una canción. Pero bueno, se quedó ahí pendiente de poner más y, oye, he tardado en volver a escuchar este Paging Mr. Proust de los Jayhawks. Su noveno disco, editado por 30 Tigers. Vamos a escuchar una canción que se llama The Devil's in Her Eyes, que es una pasada, la verdad. O sea, este disco, la verdad, es que de primera dice, joder, es peor, no es lo mismo que antes, tal. Pero coño, cuando le empiezas a escuchar, la verdad es que le pillas y al final te metes dentro bastante metido. Y yo diría que de todos estos discos que voy a poner hoy así medianamente nuevos, yo diría que es el que más me ha gustado de todos. Un disco este que ya Mark Olson pues está fuera completamente del grupo tras su breve aparición de unos, no sé si 2 o 3 años, creo que está, después de irse, vuelve, está un ratito, saca un disco con ellos, y es Mockingbird, creo que se llama, si no me equivoco, o Mockingbird, yo en mi cabeza, querida audiencia, y gira un poco con ellos y se va, ya definitivamente. Pero ahí está, Gary Lewis se queda y se despacha un LP donde se recoge muy, muy requete bien el legado de la banda de Minneapolis. Todas sus esencias están aquí muy representadas y muy bien representadas. A la producción, aparte de Gary Lewis, uno de los productores, son tres, si no me equivoco, es Peter Buck de los REM. Garantía. Vamos a escuchar el tema. El tema que se llama, como bien he dicho, The Devil Is In Her Eyes, de Jayhawks. Stones and butterscotch, firewalls, forget me nots. Baby, won't you take a chance on me? Heels dug in and braced to fall. Hung my holster on your wall. Baby, won't you take a chance on me? Stealing all the thunder with your smile. Flies buzz around your green head, dancing upon your chin. The devil is in her. Bueno, pues ahí teníamos ese temazo de los Jayhawks. Gary Lewis pues sigue teniendo el mojo, ¿no? Ya te digo. Y ahora pues nos vamos con esa nueva sección que estrenamos hace poco, que se llama ¿A qué suenan los sueños? Touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Y la sintonía, como no, de Electric Prunes con este temazo, ¿no? Para darle entrada a esta nueva sección con la que tanto disfruto, la verdad. Disfruto, pero mucho, leyendo y escuchando los relatos de esta gente, de estos foreros del Foro Askena, que han tenido a bien de colaborar con esta nueva sección. Os recuerdo, consiste en poner letra a canciones con las que suelo levantarme yo por la mañana dándome vueltas a la cabeza, pues estos compañeros pues intentan determinar qué es lo que he soñado, es una hipótesis, ¿no? Qué es lo que he soñado que puede provocar que yo me levante con estas canciones dándome vueltas, runruneándome por la cabeza. Hoy tenemos otros dos cortes. Dos cortes con dos clasicazos ahí sonando, ¿no? Y poniendo la banda sonora a estos sueños, ¿no? que nos proponen estas dos personas, estos dos foreros del Foro Askena. Se trata de Criminal Pentatónico, por una parte, que va a poner letra a la música de King Crimson. El tema que vamos a escuchar es In the Call of Crimson Cream. Y por otro lado, Tacitus, con el tema de Who Won't Get Full Again. Primero vamos a escuchar al Criminal Pentatónico y a la locución esta vez no voy a estar yo, sino que va a estar Almu, de nombre profesional, Almudena Sin Pena, y que es una cuentacuentos profesional, una animadora, y que se le da bastante bien esto, muchísimo mejor que a mí, pues la dicción y la pronunciación de estos micro relatos. Vamos para allá, vamos con Almu y el texto de Criminal Pentatónico. El autor del relato es Criminal Pentatónico y el tema In the Car of Crimson King, de King Crimson. De la ciudad esperando la salida del rey carmesí. La enorme puerta de madera adornada con filigranas de pan de oro se abre sin previo aviso y la orquesta, que tocaba al ritmo de la rueda de molino, se detiene. Entonces todos imitamos al bufón de amarillo, a la reina del luto, al guardián de las llaves de la ciudad, al flautista de púrpura y a los sabios que se arrodillan frente a la escalinata de mármol resplandeciente que ha quedado a la vista. En mitad de un silencio sepulcral, un pequeño hombre vestido con un traje de armiño carmesí camina hasta las puertas de la ciudad. Al llegar a ella se detiene y mira a la turba con un gesto que denota desdén y satisfacción. Balbucea entonces unas palabras ininteligibles y extendiendo su mano derecha dibuja un semicírculo señalando el horizonte. Tras lo cual, da media vuelta y comienza a subir las escaleras mientras gimen las bisagras de la enorme puerta que se cierra otra vez. Vuelven entonces a lanzar los títeres, comienzan a poner cierres a nuestros sueños, se escuchan marchas fúnebres y la orquesta vuelve a tocar al ritmo de la rueda de molino mientras los sabios dicen sandeces. Y sintiéndose bendecidos, nadie buscará los signos divinos que ayuden a comprender esta farsa. Thank you. Texto Tacitus, canción Won't Get Full Again, The Who. Me siento energético, supervitaminado y mineralizado. No quepo en mí. De repente me veo desde fuera. Cojonudo. Cambio el punto subjetivo por una vista de pájaro. Coño, yo soy ese. Y es verdad que estoy fondón. Vaya fiestón y yo en medio. Si no me veo desde arriba, ni me entero. Esto parece Moulin Rouge y yo en medio cantando una de Nirvana. ¡Qué ganas de bailar! No, bailar no, más. Unos pogos. Joder, estoy en medio de una mani de Billy Elliot. Aquí, en el working class hero que siempre fui. ¿Qué coño es esto? ¿Qué hacía aquí el cabrón del banco que me coló una cláusula suelo? Un tipo con careta de Rajoy da miedo. Respiro, respiro, descanso. Me quinto una venda de los ojos. ¿Llevaba una venda en los ojos? Estoy en el salón de casa y tengo colgado un munch. ¡Qué nivel! El grito, el grito. ¡Uah! Thank you. espero que os hayan gustado estos dos microrelatos y las canciones que los inspiran. Por un lado, la fantasía medieval de criminal pentatónico a cargo de The Coward of Crimson King, de King Crimson. Y por el otro, el delirio político-social, podríamos decir, de Tacitus a costa de Won't Get Full Again de The Who. Y antes de despedir la sección, esta sección, ¿a qué suenan los sueños? Pues nada, solo una corrección, porque yo en un arrebato de gol atrás he dicho que las canciones que inspiran esta sección, o las canciones que construyen esta sección, son canciones con las que me despierto yo solo por las mañanas, y no. Mucha gente más, muchos foreros más de la esquena también han contribuido con sus despertares a esta sección. Una vez aclarado esto, pues vamos a pasar a otra cosa. Hay que dar esa sección la semana que viene, más la semana que viene otros dos relatos. Y esto espero que tenga una continuidad bastante grande, porque la verdad es muy disfrutable. Sí, señor. Lo que decía, a otra historia. Vamos ahora a hablar de anunciar la fiesta que tocayo Acirón, Daniel Acirón, va a realizar de su programa Espíritu de Rock and Roll, programa hermano de este Rutas Enemigas, con motivo del arranque de la quinta temporada en Radio Círculo, en Madrid. Pues el buen Daniel Acirón nos comunica que el día 21 y 22 de octubre, pues la va a liar parda en la Sala del Sol, a partir de las 10, los dos días. El día 21 va a tocar Flamingo Tours, Los Wallace y MFC Chicken Deluxe. Y el día 22, Curbiker Combo y The Hot Sprocket. Cada día, la entrada anticipada vale 15 euros y en taquilla 18. Durante un tiempo limitado se vendían bonos de los dos días a 25 euros, que además daba derecho a una camiseta, diseño de Don Rogelio. Por cierto, ahora que hablamos de Don Rogelio, la semana que viene estaremos por aquí, por Rutas Enemigas, hablando con Don Rogelio a razón de su grupo Aullido Atómico. Una vez hecho este inciso, continúo contando cosas de la fiesta de Espíritu de Rock and Roll. Las entradas por día, que ya he dicho, 15 euros anticipada y 18 en taquilla, da derecho a un mini cómic y a un CD edición limitada con temas inéditos de las 5 bandas participantes. Ahí está. Yo que vosotros iría uno de los dos días por lo menos a esta fiesta, a esta fiesta de espíritu de rock and roll, quinta temporada. Y además de ir, lo que tenéis que hacer es escuchar el programa, porque merece muy mucho la pena. Está bien hecho, no como este, que es una chapuza, ya lo sabéis. Para adornar un poquito este anuncio, vamos a meterlo así a palo seco, hay que acompañarlo con buen rock and roll. Y en este caso vamos a escuchar a una banda de las que participan el viernes 21 de octubre, que se llama MFC Chicken Deluxe. Vamos, la banda se llama MFC Chicken. Lo que pasa es que tiene una versión, pues eso, deluxe de la banda, de esta banda londinense dedicada al frat rock, al garaje y demás especies, en la cual se añaden al cuarteto original, en esta versión deluxe, pues se añaden más elementos, más vientos, más guitarra, más voces, más piano. Vamos a escuchar un tema de su último LP, el adelanto de su último LP, que se llama Going Chicken Crazy, que saldrá el 4 de noviembre de este año, y el tema adelanto se llama igualito que el disco, que el LP, Going Chicken Crazy. MFC Chicken, según sus propias palabras, no me invento nada, es una banda que fue creada en una pollería sucia de Holloway Road, y tocan rock and roll crudo y petado de saxo sobre comida rápida y corazones rotos. Vamos para allá. Going Chicken Crazy. Well, it's been so long I've been stuck on this farm. If I'm stuck here any longer, I'ma do myself harm. Ain't got no pals, ain't got no friends. All I got's a rooster and a bunch of hens. And I'm going chicken crazy. I'm going chicken crazy. When I'm all alone on the dark country smelling just like chicken shit. And I'm a going chicken crazy. I'm a going chicken crazy. MCC Chicken, Going Chicken Crazy. Buena fiesta, a ver, estos dos días en la celebración de la quinta temporada de Espíritu de Rock and Roll. Acudan a la Sala Sol, día 20, espérate, que tengo que mirar, 21 y 22 de octubre en la Sala Sol, a disfrutar del buen rock and roll con Daniela Cirón y su Espíritu de Rock and Roll. Seguimos, y ahora vamos con una de las cosas que habíamos anunciado al principio del programa, con la presentación del libro de Mario Yarvide, Directos al Rock and Roll, un diario de viajes a los escenarios del rock, editado por Ediciones Milenio, 19 pavitos solo, y un libro que ha sido editado el mes pasado, el mes de septiembre. Para ilustrar esta entrevista, pues que menos que un poquito de buen rock and roll. Y van a sonar ahora mismo Demolition 23, Demolition 23, con un tema incluido en su disco homónimo del 94 que se llama Hammersmith Palais, Demolition 23. Yeah. Bueno, ahí son la Demolition 23, una de las bandas a sugerencia de Mario Jarvide, autor del libro Directos al Rock and Roll, un diario de viajes a los escenarios del rock, y que tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola Mario, ¿qué tal estás? Hola, buenas, aquí estamos. Muy bien, que muchas gracias por atendernos un ratito. Bueno, gracias a vosotros. Tu libro, este libro, Directos al Rock and Roll, es un libro de rock bastante atípico, un punto de vista bastante diferente. Lo más normal, lo que estamos acostumbrados los lectores de libros de acerca de rock and roll, pues es a leernos biografías, libros sesudos de grandes estudiosos del tema, el típico pipa que te cuenta los detalles morbosos de los grupos, pero esta visión desde un punto de vista desde abajo del escenario, desde un fan del rock and roll, es poco habitual, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, es lo que más les gustó y más les interesó a la editorial del Milenio, que bueno, cuando les presentamos la idea, era eso, que tú vas a una librería o biblioteca y no te encuentras un libro de música de estas características, ¿no? Sí. Que está escrito por gente de la calle, gente que no toca, como quien dice, que no toca en grupos, sino que es aficionado a la música, pues el típico comprador de CDs, vinilos, casetes, y la persona que compra entradas para ir a ver conciertos. Y bueno, que no nadie somos periodistas ni nada del estilo, sino que lo hemos escrito, pues eso, entre unos colegas, pues nuestras vivencias cuando hemos solido ir a ver conciertos en directo, sobre todo de estilo de rock and roll. Y bueno, pues sí, es un punto de vista diferente, ¿no? Que no encontramos habitualmente. Tú lo has dicho ahora mismo, nos. O sea, has utilizado el plural cuando hablas de la autoría del libro, porque la cuestión es que este libro está escrito a varias manos, no solo son las tuyas las que han echado, las que han cogido el bolígrafo, ¿no? Por así decirlo. Hay como una autoría colectiva, ¿no? Tiene una autoría colectiva este libro, ¿no? Este Directos al Rock and Roll. Sí, se puede decir. Bueno, el 90% del texto se puede decir que está escrito por mí. Pero también han tomado parte ahí, pues los colegas a los que íbamos a los conciertos, gente desconocida que nos hemos encontrado esa misma noche, anónimos de la calle, incluso los propios artistas que hemos ido a ver, que nos hemos encontrado tras el concierto o antes o durante, y han dejado por escrito las historias pertinentes de ese momento. Ya te digo que sobre todo la mayoría de los textos son míos, pero como casi siempre hemos ido en cuadrilla a los conciertos, normalmente pues a veces solemos ir cuatro personas, otras veces diez, otras veces dos, pero siempre vamos normalmente varias personas. Es raro que vayas solo, ¿no? En algunas ocasiones sí que vas a algún concierto solo, pero es raro que vayas solo, ¿no? Bueno, sí, en algunas ocasiones sí que he hecho alguna escapada yo solo, pero vamos, la gran mayoría de veces en compañía, en grupo. Esa autoría colectiva, por así decirlo, y luego esa espontaneidad a la hora de escribir, además alimentada por alcohol, por bastantes Guinness, además, pues da una estructura bastante, por así decirlo, caótica al libro, ¿no? Sí, sí, la verdad que no hay guión, eso está escrito en directo, en caliente, pues eso, al final nosotros cuando hemos ido a conciertos de rock and roll no nos hemos limitado únicamente a, bueno, vamos a estar en una sala durante las dos horas del concierto y luego a casa, hemos ido siempre de hacer una previa y después del concierto alargar la noche lo máximo que se ha podido. Típico. Nos hemos ido encontrando pues con diferentes historias y peripecias por el camino, que como tú decías, pues los conciertos siempre los hemos juntado con la juerga o la fiesta, y bueno, pues se nota. Para bastantes anécdotas. Se nota en la inmediatez y en la espontaneidad que tienen los textos de este libro, de este Directos al Rock and Roll. ¿Cómo surgió la idea de arrancar a hacer esta especie de diario de una vida de fan? ¿Cómo surgió? ¿Cómo empezó todo? Pues, ¿cómo surgió? Pues de la manera más casual. O sea, te puedo decir que ahora te voy a contar cómo empezó la historia, pero si aquel día nos hubieran dado unas circunstancias concretas, ahora mismo ni siquiera estaríamos hablando esta conversación porque ni siquiera existiría el libro. Resulta que estábamos en un festival en Bilbao y como te he dicho antes, pues estábamos en la juerga y cuando fuimos a pedir un trago a la barra, pues resulta que nos hicieron un regalo, un obsequio promocional, que era un notero, una agenda, era de la marca Jack Daniels. Bueno, ya puestos, pues vamos a decirlo, porque estábamos tomando un whisky cola. Y bueno, nos regalaron aquel notero y bueno, aquel día fuimos a ver a los Motley Crue a Bilbao y bueno, resulta que casualmente nos encontramos por las calles de Bilbao con el líder del grupo, el Nicky Six. ¿Sí? Y bueno, y a partir de entonces pues empezamos a escribir aquella anécdota de cómo nos encontramos con el tipo y estuvimos un rato charlando con él y tal. Y a partir de entonces empezamos a llevar la libreta a todos y cada uno de los conciertos a los que asistíamos. Y así, pues, hasta 5 años después, hasta que decidimos ponerle final. Y eso, el libro al final cuenta, pues, 5 años de historias, de conciertos y de nuestro punto de vista. O sea, es el final. No hay segunda parte, no hay continuidad en esta afición a escribir en el diario. En principio no, porque digamos que bueno, una vez que decidimos darle punto y final, por un lado, porque estábamos ya un poco cansados después de 5 años llevando una agenda y escribiendo historias, pues bueno, al final es un pequeño incordio también, que lo hacíamos con sumo gusto, pero al final ya decidimos dejarlo de lado. Entre otras cosas porque también creíamos que durante esos 5 años todas las aventuras e historias que habíamos vivido, pues que bueno, que ya difícilmente íbamos a poder dejarlo superarlas. Dejarlo en todo lo alto, que se dice, ¿no? Dejarlo en todo lo alto. Pues, efectivamente. Dices, ¿para qué vamos a estirar el chicle si va a perder espontaneidad y va a perder toda la gracia que tenía hasta el momento, sí? Pero bueno, no descartamos de si vende bien, pues de aquí a 30, 40 años volver a juntarnos y contarlo el punto de vista desde el lado del jubilado del rock and roll. Ya senior, podríamos decir, ¿no? La verdad es que algunas veces adquiere caracteres épicos el libro, porque ese ritmo es difícil de mantener. O sea, tantos conciertos tan continuados, tantos desplazamientos, porque no os limitáis al País Vasco, o sea, que es vuestro hogar, sino que salís, os desplazáis a un montón de sitios, desde Cádiz hasta Donington, pasando por Madrid 20.000 millones de veces. ¿Cómo os aguantaba ese ritmo? Sí, ya te digo, pues hemos hecho toda España, media Europa, Estados Unidos. Bueno, también hay que decir que bueno, ¿cómo lo hacíamos? Pues bueno, todos los que hemos tomado parte, pues teníamos nuestros respectivos trabajos, de lunes a viernes. Y bueno, siempre nuestra prioridad, siempre le hemos dado en el tiempo libre a ir a ver conciertos. Esa ha sido nuestra pasión y nuestra droga sana, por decirlo de alguna forma. Y ya te digo, pues digamos que los ahorros que íbamos teniendo del trabajo, pues nos los pulíamos en viajes y conciertos y demás. Y en Guinness. y en Guinness y en cualquier otra marca de cerveza y derivados, sí. Oye, la cuadrilla ahí sigue al pie del cañón, ese Altuna, Payne y demás, sigue todavía, seguís al pie del cañón, seguís, no sé si con este ritmo, pero seguís asistiendo a festivales, conciertos, etcétera. Sí, seguimos. Seguís en activo, ¿no? El ritmo quizás no tan fuerte como el que se contaba en el libro, porque como acabamos de comentar, los viajes eran innumerables e incesantes y bueno, al final pues bueno, también vas cumpliendo años y bueno, pues ya te tomas las cosas desde otro punto de vista, igual desde otra calma. seguimos yendo a conciertos, pues a todos los que se puede, pero igual sí que últimamente más a nivel comarcal, ¿no? A nivel del País Vasco siempre hacemos alguna escapada también, ¿eh? Pero vamos, la verdad que continuar el ritmo que vamos en el libro es complicado y cansado también. Tú dirás. Bueno, ya me has dicho que este libro no va a tener continuidad, pero ¿tú sigues escribiendo algún otro tipo de artículos sí. o novelas, etcétera? ¿O es así un momento puntual este acercamiento tuyo al mundo del libro? Pues sí, la verdad que ha sido una cosa puntual. A día de hoy no escribo ni en prensa, ni libros por mi cuenta, ni nada. Pero bueno, sí que te puedo decir que el tanto escribir te crea un cierto gusanillo y bueno, pues unas pocas inquietudes de darle rienda suelta a algo por escrito en el futuro no lo descartaría, pero bueno, ya te digo, después de 5 años estar escribiendo sin parar, ahora sí que me apetece un tiempo más parado para dedicar a otras cosas también. Bueno, acabamos ya la entrevista y lo último que te iba a preguntar es el motivo de por qué has elegido estas dos canciones, la de Demolition 23 y otra que vamos a escuchar después, de Adam Bomb. ¿Por qué has elegido estos dos temas? Bien, Demolition 23 viene relacionado con su cantante y líder, con Michael Monroe. Uh-huh. Es uno de los que más cubrimos en el libro, uno de nuestros favoritos. Cierto, sí. Yo siempre le he visto como un hijo bastardo del propio Iggy Pop, también que es de nuestros favoritos. Uh-huh. Yo le digo más Johnny Thunder. ¿A Johnny Thunder? Sí, no sé. También tiene su toda esa estirpe de punk rock macarra, ¿no? El propio Michael Monroe, cuando vivía en Nueva York durante una temporada, pues también era colega del Johnny Thunder. Era así, sí. Y merodeaban por ahí. Sí. Y bueno, mira, recientemente, casualmente hace 4 días que le hemos visto al Michael Monroe, que acaba de pasar de gira por España, le hemos visto aquí en Pamplona, y se ha cascado otro conciertazo de estos de que el tío no para durante hora y media, con la edad que tiene, macho, de haciendo el espagueti, saltando de la batería, dices, joder, hago yo eso y me rompo la espalda, y eso que soy 20 años más joven que él, y es una barbaridad. Y eso respecto a Michael Monroe y Demolition 23, que bueno, la canción James es un himno. Palen, un himno. Y sobre la otra, que creo que va a ser una canción de Adam Bomb, Jetem Bébé, es la que hace. Sí, Jetem Bébé en francés y bueno, el subtítulo en inglés casi que mejor no lo decimos, porque este hombre también es otro de los macarras de poquito, Nueva York. Un poquito obsceno. ¿Cómo? Un poquito obsceno, ¿no? Es un poquito obsceno, sí. Bueno, un tío que no se corta para decir las cosas. Y bueno, al Adam Bomb, que también en su tiempo fue integrante de la banda del propio Michael Monroe y demás, ya ves, todas estas cosas al final están, toda esta gente están interrelacionadas entre sí. Y bueno, en una historia del libro sí que contamos, que es una de las más cachondas, después de haberle visto un par de veces a él en conciertos en sala, pues un día se quedó un par de conciertos tirado porque vamos, se iba a matar con el promotor y lo dejó colgado en un par de bolos y de un día para otro pues le conseguimos montar un concierto en un bar de nuestro pueblo. ¿Sí? y bueno, pues el tío entre que es muy de montar shows de pirotecnia con fuegos, con historias, vamos, que casi termina casi quemándonos el local y con varios arrestos de por medio. Pero bueno. ¿Vuestro pueblo qué es? Lezcao, ¿no? Lezcao. En nuestro pueblo, Lezcao, sí. Lezcao, en Guipúzcoa. Perdona. Vamos, hay fotos que atestiguan todo lo del fuego en el libro. Bueno, Mario, un placer haber hablado contigo estos minutitos y muchas gracias por atendernos y por mandar el libro también. Oye, pues nada, el placer mío, muchas gracias también a vosotros por vuestro interés y nada, para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Muy bien, muchas gracias. Ahora, pues muchas gracias, un saludo. Te dejo con Adam Bomb y su Jetem Bébé. Venga, hasta luego. Si tu veux, je peux dormir avec toi. Bueno, ahí estaba Dan Bon para poner fin a la entrevista que hemos tenido con Mario Yarvide acerca de su libro Directos al Rock and Roll. Y hemos escuchado un tema del año 2000 de su disco Get Animal 2, que se llama Yet Ten Bebe. Adam Bomb, un buen hombre al que yo no había escuchado nunca hasta hace unos días, a raíz de esta entrevista y de la sugerencia de Mario de pincharlo. Y la verdad es que miras en YouTube sus vídeos y son bastante interesantes. Recomiendo encarecidamente ver uno que se llama Siete Lonchas. Brutal, o sea, directamente, sin más adornos. Seguimos con la recta final. Vamos a escuchar ahora, después de tanto clasicazo, ¿no? Hemos escuchado ahí la banda de Michael Monroe, Demolition 23, hemos escuchado a King Crimson, hemos escuchado a Who, hemos escuchado a Dylan, hemos escuchado a Wilco, ¿no? Pues ahora vamos a escuchar una rareza que es un bluesman duro, cañero, hard rockero, tirando a hard, ¿sí? Que se llama George Brickman. Es de Baltimore. Desarrolló su corta carrera a mediados de los 70. De hecho, el disco que vamos a escuchar, su primer LP, Jungle Rot, es del 75. Era un bluesman peculiar. Practicaba el do-it-yourself, el háztelo tú mismo, punk, ¿no? La autogestión y la autoproducción. Él se lo guisaba y él se lo comía todo. No pasaba completamente de la industria y él se lo montaba por su cuenta con su banda. Es un bluesman raro, extraño, porque muchas veces derivaba a pasajes muy distorsionados y muy oscuros. El loro con el que vamos a escuchar, este DMT, está petado de distorsión, de repetición y de locura. A mí me recuerda a los Stooges directamente. La verdad es que es un tío muy recomendable a escuchar. Es muy especial lo que hace George Brickman. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar DMT de su disco Jungle Rot. George Brickman. nota ahí la propuesta austera y precaria que tenía, ¿no? Vamos, motivada porque se lo contaba por su cuenta, sin tener que dar explicaciones ni depender de nadie, haciéndoselo el mismo. Do it yourself, se adelantó también al punk este buen hombre. Y vamos ya con las dos últimas canciones del día y vamos a cambiar totalmente, radicalmente de estilo. Nos vamos a ir de manera amable. Nos vamos a ir con dos joyitas delicadas y acarameladas. Por una parte, un clásico de los clásicos, los Beach Boys. Una canción que viene que ni pintada para despedir a este verano eterno, que ya creo que se acaba por fin, o qué pena, dependiendo de quién lo diga. Y esta canción es ideal para acurrucarse así junto a alguien querido, ya sea persona o animal, y ronronear un poquito aprovechando los últimos rayos de sol. Se llama The Warmth of the Sun. Está incluido en su quinto LP del 64 en Capitol, Sad Town, volumen 2. Es el primero de los discos de ese año, de tres discos que sacaron los Beach Boys en el 64. Aquí Brian Wilson y compañía empiezan a coger carrerilla, esa carrerilla que les llevaría a Pet Sounds 2 años después. Canciones más complejas, con unas armonías vocales mucho más depuradas todavía y con un toque barroco muy interesante, ¿no? Vamos a escuchar los Beach Boys, vamos a escuchar este The Warmth of the Sun. Acúrquense. Me pongo con esta canción. Ronroneo casi. Incluso. Beach Boys, The Warmth of the Sun. Y la última, de Filipinas. Otro caramelito. otra novedad viejuna, podríamos decir, que completa las que hemos hablado, de las que hemos hablado antes, ¿no? De Wilco y de Jayhawks. En este caso, otro disco que también hemos puesto por aquí, pusimos su canción de adelanto. Hablamos de Teenage Fan Club con su nuevo LP flamante, Here, décimo en su carrera. La canción que vamos a escuchar es It's a Sin, y es cierto que este disco no alcanza los niveles de sus magnas obras, ¿no? Pero, coño, creo que remonta a su último LP y, si me apuras, su penúltimo también. El último fue del año 2010, Shadows, si no me equivoco. Pero Here yo creo que le da un poquito, le saca una cabecita, un poquito, ¿no? O el morro, por lo menos, a su anterior obra. Y en gran parte es gracias a temas como este que vamos a poner. Lo vamos a dejar con Teenage Fan Club. Y nada más que despedirnos de vosotros y emplazaros para el próximo programa, que tendremos otra vez la sección de microrelatos A qué suenan los sueños. Estará por aquí Elena con sus versiones, El diablo sobre ruedas haciendo el gañán. Entrevistaremos a Aullido Atómico y esperemos estrenar definitivamente nueva sección, pero no lo sé, estoy en ascuas. La verdad es que tengo ganas de que Manel me presente ya su colaboración. Y ya creo que lo adelanto, ya se me escapa y lo adelanto. Pierdo el Oremus y la impaciencia me puede. Bueno, nada, lo dicho. Disfrutar del otoño, que ya está aquí. Y aquí os dejo con Teenage Fan Club. Hasta la semana que viene.